Estamos en un nuevo milenio y un buen futuro queremos crear. Si juntamos la ilusión y el empeño, seguro que se puede lograr. Scouts unidos en un solo proyecto, de futuro, de paz y verdad. Trabajando hombro con hombro, crearemos una nueva humanidad.